No me mires más, que me haces daño. No me interesa ya tu cariño. Eres mala hembra, no tienes alma. Tú no mereces cuando se quiere, no se pide nada. Cuando se ama, solo basta el alma. Y tu mala hembra, cambiaste por plata tu cuerpo y tu alma, sin pensar en Dios. Por haber herido desprecio, cruel y traicionera, fuiste con mi amor, clavando una daga en mi corazón. Qué odio más grande me corre en las venas por haber amado con tanta pasión.